Dorado, page 17. Vocabulario. El pelo. El pelo. El dedo. El dedo. El pie. El pie. El brazo. El brazo. Los dedos. Los dedos. Los ojos. Los ojos. Los dientes. Los dientes. La cabeza. La cabeza. La cara. La cara. La boca. La boca. La nariz. La nariz. Las manos. Las manos. Las orejas. Las orejas.